atrevo a decir que en América Latina necesitamos un modelo fresco de liderazgo. Por eso nos hemos atrevido a empezar a decir estas cosas, porque nos urge un modelo nuevo en América Latina. De Venezuela el cáncer, el índigo de alto alcance, que ya no le para esos temas que envidiosos le lancen y que en paz descanse. Comentarios de varios cuya pobreza mental es la que hace que no surja el barrio. Son, yo no soy más del montón. Revolución del rap es el nombre, mi identificación. Y si por equivocación crees que conmigo vas a poder, recuerda que tengo flow que jode pa' los fucking mode. Por eso en mí no me haga perder la calma, que aunque no uso armas, disparo palabras que no son de salva. Así que ponte tus cadenas, media tus nalgas, que esa es la única manera pa' que en TV salgas. Quítate de la vía y no hables porquerías, pues no aguantarías un estrofite de las mías. Esto es solo el 10% de algo escrito en un mal día, por Cancerbero, pa' los que no sabían que existía. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. Un tro de tigres nada más quieren chequear, hay muchos tigres que me quieren copiar. Una balsa de palomo nada más quieren frontear, ubica el plomo, malo coro lo que suelto para atrás. Entonces dicen que por bacano y tiguerón llamo la atención del envidioso y no le paro. También me dice que tú dices que va a ser, que tú sí, pero no, manganzón, yo no le paro. Aquí estoy tu cloro, en malo coro damos, lo correcto todo el mundo sabe cómo bregamos. De mi capital natal soy barrial, primordial, como en tu radio el dial original. Joseador, rompedor, capeo el dough, matador, villafranciscano, meto puño en humano, desacatado apago. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. Por el mismo canal, yo no le paro, remix versión internacional, creando el puente, dándole paso a la secuela, con OVNI de lo correcto y Cancerbero Venezuela, Molly Ho de España, B.A.D. del Bronx, malo corita Jersey, nigga, let's get it on. Yo no le paro, sigue hablando porquería, con tu trapo de letra le saco brillo a la mía. Está sofocado, muriéndose en agonía, porque nadie lo menciona como la psicología. El ser humano odia lo que nunca entiende, y yo lo que no entiendo es porque tú no me entiendes, bovino. Busca otro camino, que el hip hop no es tu tierra, así que salte peregrino en tu clac. LMC, divino como la cría de María y José. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. Voy a jugar a la ruleta rusa, con todas las balas y un relámpago que cae sobre la madrugada. Traigo un amago y luego te amargo con gol. M-O-W-L-I, enuméralo. Está bien visto el cantar flamenco, rapear de delincuente, sí, y lo ven mal. Se ríen de ti, de persona eres intento, por favor, vaya mierda de sociedad. Eurovisión parece un salomanga, vuestra muerte tarda, y yo fluyo como el viento. Intento lo imposible y yo haré que ardas, que ganga. Este tema es un puto ejemplo. Champán, aquí es todo lo que brindamos. Si más respetado en el Vaticano que Benedicto. A mí me respaldan, tío, mis dominicanos. Deja ya las ventas porque nos follamos a tus discos. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. Hay muchos tigres que me quieren odiar, hay muchos tigres que me quieren tumbar, yo no le paro. Hay muchos tigres que me quieren tirar, hay muchos que no quieren verme brillar, yo los apago. La unión hace la fuerza, sin eso no hay nada. Tony has boom, Too Hot, volumen 2. BAD produce.